antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tom Hanks será el mayor Matt Mason. Luego de protagonizar la última entrega de Toy Story dándole voz a Woody, el actor interpretará nuevamente a un juguete. Se trata de la adaptación live action de la figura desarrollada y vendida por Mattel en la década de los años 60 y que tuvo gran popularidad debido a que era de las pocas de la época donde se presentaba a un personaje que vivía en la luna junto a su equipo de amigos que combatían a aliens que intentaban invadir la Tierra. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.